Vayamos con confianza al corazón de la Santa Virgen. Reconozcamos en ese corazón el primer santuario, el primer sagrario, el verdadero templo donde se ofreció desde siempre, desde el comienzo de su existencia, el amoroso sacrificio de la voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, queridos, el camino de la confianza requiere de la experiencia del encuentro con el Señor. Ese encuentro no es simplemente tenerlo cerca, es experimentar que Él obra en mí. Yo quiero subrayar que esta parte es irreemplazable. El que ha experimentado que Él obra en mí, esa experiencia es irreemplazable. Algunos describen esa experiencia como el cambio que se da entre conocer de oídas y conocer directamente. En el libro de Job está esa hermosa expresión: antes te conocía de oídas, ahora te han visto mis ojos. Uno conoce de oídas cuando sabe que Dios es bueno. Uno conoce como con los propios ojos cuando uno ha visto la bondad de Dios obrando en uno. No es lo mismo decir Dios sana a decir Dios me sanó. El que dice Dios sana está haciendo un enunciado general que fácilmente cae en el campo de conocer de oídas. El que dice Dios me sanó, ese sabe de quién está hablando. Cuando alguien dice Dios sana, o Dios salva, o Dios es bueno, o cualquier otro enunciado sobre Dios, el enunciado en cuanto tal entra en el campo de la discusión. Alguien puede discutir sobre una idea, como se discute sobre tantas ideas. El que ha tenido la experiencia, en principio, no discute la experiencia. Si yo he tenido la experiencia del poder de Dios obrando en mi vida, del perdón de Dios liberándome, de la fuerza de Dios que es mi alegría, si yo he tenido esa experiencia y alguien me dice que Dios no existe, o que Dios es otra cosa, o que Dios es la naturaleza, o que Dios es el universo, yo puedo, desde el punto de vista intelectual, conversar con esa persona. Pero no existe prácticamente no existe posibilidad de que la convicción cambie. Puede haber discusión, pero no cambio en la convicción. Por eso es necesaria esta experiencia. La experiencia. Y es uno de los elementos, una de las muchas razones por las que yo amo la renovación carismática. Sé que no es el único camino. Por supuesto que no. Dios es mucho más grande. Pero yo amo la renovación carismática. Y la amo por eso, porque le da un lugar muy particular a la experiencia. Sobre todo experiencia de un amor profundo, sanador, transformante, que precisamente renueva y que colma el alma de regalos, de dones, de herramientas ¿Cómo no amar una corriente de gracia que trae todo eso? Que hay excesos, que hay errores, sí, correcto. Pero es una corriente de gracia que le da un lugar muy central a la experiencia. Y la experiencia es la que trae la convicción, y la convicción es la que trae la confianza. Ahí está la frase. Es que es la experiencia la que trae la convicción, y es la convicción la que trae la confianza. Si siendo nosotros pecadores hemos experimentado ese amor gratuito de Dios, de ahí surge una convicción. Y de esa convicción surge una confianza. Y esa confianza, en la medida en que se ejercita y se fortalece, se convierte en una verdadera alianza, una alianza personal. Y esa alianza personal es la que sostiene a la hora de la tentación, es la que levanta en el momento de la caída, es la que acompaña en la soledad, es la que triunfa en medio de la noche. O sea que el camino es experiencia, convicción, confianza, alianza, alianza personal. Esa alianza personal, por supuesto que ha de tenerla, debería tenerla todo cristiano, por supuesto. Pero esa experiencia personal es, podríamos decir, todavía más necesaria, siendo necesaria para todos, es todavía más necesaria para aquellos que en nombre de Cristo tenemos el hermoso llamado de servir al pueblo, servirlo con un ministerio de capitalidad. Servirlo presidiéndolo, servirlo guiándolo, servirlo cuidándolo. Nuestro servicio no es un servicio según las demandas del pueblo. Esta es la diferencia entre una democracia y la Iglesia de Dios. Se supone que en una democracia quienes reciben el poder lo reciben del pueblo, y lo reciben para servir al pueblo, y para servir al pueblo según las demandas del pueblo. Se me viene a la cabeza esta señora que tuvo que presentar finalmente su renuncia, la primera ministra británica, Theresa May. Theresa May le tocó llegar a esa responsabilidad en un momento en el que el pueblo había dicho Brexit. ¿Y qué le tocó a la señora May? Aunque ella tuviera sus propias convicciones, le tocó implementar o intentar implementar lo que el pueblo había dicho. Entonces nosotros somos servidores del pueblo, pero no somos servidores del pueblo según las demandas del pueblo. Ojo con esa aclaración. Según las demandas del pueblo se llama democracia. Eso es servir según las demandas del pueblo. Nosotros servimos... ¿Según qué? Pues según el corazón de Cristo, según el llamado del Espíritu, según lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es lo que servimos. Entonces, a veces nuestro servicio va a ser muy bien recibido y a veces nuestro servicio va a ser muy difícil. Si usted mira los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis, usted se encuentra con que ahí hay un servicio al pueblo. Esas son las famosas cartas a las 7 iglesias. Y usted se da cuenta que algunas de esas cartas son durísimas y son incómodas. ¿Por qué? Porque el que escribe, aquel Juan, que no necesariamente es el apóstol Juan, lo sabemos, aquel Juan que escribe el libro del Apocalipsis, está sirviendo al pueblo, está sirviendo a esas comunidades, pero no según la demanda de esas comunidades, sino según la demanda del Espíritu. Y por eso el libro del Apocalipsis tiene esa frase tan clara: oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, volvemos a decir, todo cristiano está llamado a tener una alianza estrecha, muy estrecha con Cristo. Pero si ese es llamado de todo cristiano, sobre todo es el llamado nuestro. Ese llamado nuestro no se produce por un simple acto de la voluntad. Por eso tuvimos una predicación en la que hablábamos de las raíces insuficientes de la confianza. Entonces, ¿cuál es el camino derecho para llegar a la confianza? es el que hemos tratado de describir según lo que aparece en la Biblia. Están las grietas, está el aprender a presentarnos ante Dios como somos, y está esta fase final, que es la que vamos a tratar ahora, que es la experiencia. Por última vez repetimos, ¿por qué es clave la experiencia? Respuesta, la experiencia es clave porque de la experiencia viene la convicción. De la convicción brota la confianza, y la confianza es la que me constituye en alianza personal. La alianza personal, tu alianza personal con Cristo, que va a ser el énfasis de la oración de esta noche, tu alianza personal con Cristo es la que te sostiene, es la que te alimenta, es la que te alegra, es el gran bien tuyo, el gran bien del sacerdote. Y por supuesto, esa alianza personal es la que hace que no haya una distinción entre vida privada y vida pública. Este filósofo estoico y gran escritor, Séneca, ponía como ideal de ser humano aquel que es igual en privado y en público. Aquella persona que en privado disfruta lo que en público niega, aquella persona que en privado contradice lo que en público proclama, pues en el fondo está rota. Para Séneca, el ideal del filósofo, ese no era cristiano, por supuesto, pero se puede aprender de él, ni más faltaba, y muchos aprendieron de los estoicos lo que se puede aprender de ellos, en fin. Pero decía Séneca, si el estar en privado no te cambia, quiere decir que lo que te mueve no es la gente. Y por eso, ser igual en privado y en público es uno de los grandes ideales del sacerdote. Que seas fervoroso ante la gente, que estés enamorado de Cristo, que vivas con intensidad, qué sé yo, la procesión, la devoción, la novena, la homilía, la predicación, las 40 horas, bellísimo. Pero que cuando acabe eso, cuando estés a solas, tu corazón no sea menos fervoroso. ¿Cómo se puede lograr eso de que en privado soy el mismo que en público? Solo se puede lograr si hay esto que estamos llamando alianza personal, mi alianza personal con Cristo. Eso es grande en la vida sacerdotal. Bueno, entonces entremos de lleno en nuestro tema. Nuestro tema es la sanación, esa sanación, ese encuentro que es el que nos va a dar la experiencia, porque de la experiencia vendrá la convicción y de la convicción vendrá la confianza y de la confianza la alianza personal. Nosotros vamos a seguir en esta oportunidad el esquema de San Agustín, que es el que nos ha iluminado el día de hoy. Pienso que, como estoy hablando a un grupo de sacerdotes de muy amplia experiencia en la renovación carismática, yo no sé cuántas veces habremos oído hablar y no sé cuántas veces habremos hablado de la sanación, porque es una palabra muy nuestra en la renovación carismática. Ayer decía nuestro hermano que ha asistido a más de 20 retiros de estos, yo me sentía pequeñito y decía, Dios mío, somos, bueno, finalmente servidores, ¿no? Pero somos una voz dentro de muchas voces que se han oído. En esta ocasión vamos a hacer un planteamiento que para mí es en parte novedoso y por eso lo comparto fraternalmente con ustedes. Y es el planteamiento de la sanación a partir de las luces que nos ha dado San Agustín. San Agustín nos hizo el planteamiento de las tres potencias, ¿no? Las tres potencias, el entendimiento, la voluntad y la memoria. Y la sanación de la que vamos a hablar básicamente tiene que ver con la sanación del entendimiento, la sanación de la voluntad y la sanación de la memoria. Hay muchas otras áreas de nuestra vida que son importantes. No le quitamos importancia a la sanación física, a la sanación en la familia, o en la pareja, o en la comunidad. Hemos hecho algunas aclaraciones sobre cómo entender la sanación intergeneracional. Todas esas sanaciones, todas esas dimensiones de la sanación son importantes, pero como no se puede abarcar todo, y como usted ha oído tantas predicaciones sobre la sanación, permítame en esta ocasión hacerle este planteamiento. Me parece que hay cosas interesantes. ¿A qué llamamos sanación del entendimiento? Seguro que esa expresión no la hemos oído tanto. Sanación del entendimiento de la inteligencia, ¿qué es? Vamos a pensarlo de esta manera. Nuestro entendimiento reclama como alimento propio la verdad. Si reclamas como alimento propio la verdad y te dan oscuridad, ignorancia, error o mentira, le estás dando un pan envenenado a tu inteligencia. Es decir, la mentira no solamente es inapropiada, por darle un nombre a nuestro entendimiento, sino que es veneno para el entendimiento. La mentira no solo es incompatible con el hambre propia del entendimiento, sino que la mentira envenena el entendimiento, lo corrompe, lo daña. Y nos damos cuenta de que esto es así porque efectivamente la abundancia de mentira va haciendo torpe, lenta y proclive al error a la inteligencia. Nos damos cuenta que donde se han repetido demasiado las mentiras, llega un momento en el que la persona no puede razonar. Algunos de nosotros hemos experimentado de una forma amarga este tipo de daño que causa la mentira. Quienes procuramos hacer alguna presencia en redes sociales como servicio a la iglesia y a la sociedad, varias veces nos hemos encontrado con la incapacidad argumentativa que hay hoy. Hoy hay muchas personas que parecen haber perdido toda capacidad de argumentación. Entonces, obviamente yo me presento como sacerdote en las redes sociales. Mi foto, pues es foto con mi hábito dominicano. Se ve de entrada que es sacerdote, católico, comunidad religiosa, y además mucha gente sabe que este es el hábito de los grandes inquisidores, empezando por el famosísimo Torquemada. Entonces, tristemente célebre. Entonces, digo alguna cosa. El aborto no defiende a la mujer porque no es capaz de hacer algo por las bebitas que son abortadas. Suelto esa frase. De esas he soltado muchas en Twitter y en otras redes sociales. Respuesta. Cura pederasta, hipócrita, desgraciado, inquisidor, homosexual tendrás que ser. ¿Cuántos niños has violado? Esa es la respuesta. Fíjate que la persona está vomitando su odio, pero no está argumentando. No ha dicho un solo argumento. Se dedicó a insultarme sin conocerme, sin saber nada de mí. Se dedicó a insultarme y no ha dicho nada. Otras personas cambian sistemáticamente el tema. Otras personas no escuchan. Otras personas se niegan a la más clara evidencia. Sobre todo en esos temas que son temas tan polémicos hoy, los famosos temas aborto, eutanasia, matrimonio natural, cuestiones de género. Apenas tocas esos temas, la avalancha de insultos, y sobre todo que lo de los insultos, al fin y al cabo, después de un tiempo ya eso como que no lo afecta a uno tanto. Pero lo que más me enerva es la incapacidad de argumentar. ¿Con qué criterio dices tú que un ser humano, porque es más pequeño, no es ser humano? ¿Con qué criterio lo dices? El hecho de que sea cigoto, embrión, feto, bebé, infante, adolescente, adulto, son los nombres que les damos a las distintas etapas de la vida humana. Entonces, el hecho de que tengamos un nombre distinto para diferenciar una etapa distinta no significa que estemos hablando de un ser humano diferente. Los condicionamientos genéticos que ya tiene un feto son los condicionamientos genéticos que va a tener ese hombre o mujer cuando sea anciano. ¡Ya está! ¡Es el mismo ser humano! Estás atentando contra los derechos de la mujer. ¿Cómo se te ocurre? Tú eres hombre y además célibe. No sabes nada del matrimonio, no sabes nada de la familia. No puedes hablar de lo que pasa en mi útero. Ah, ya dijo útero. Ya con eso me va a callar, pues ya dijo útero. Vos no tenés útero, no sabes nada. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces, fíjate lo que está pasando. Lo que está pasando en nuestra cultura es que cuando se impone la mentira, no es solamente que le estás dando algo equivocado a la inteligencia, estás dañando la inteligencia. Estamos perdiendo la capacidad de argumentar, la capacidad de razonar. Es algo sumamente grave, sumamente grave. Ahora, esto pasa no solo con la gente que tiene esa tendencia, pasa también con otras, con otros casos. Por ejemplo, resulta que hay personas que son muy entusiastas de ciertas manifestaciones o que ellos creen manifestaciones de la Virgen María. Es un tema totalmente distinto al que traemos, pero es para mostrar cómo se pierde la capacidad argumentativa en nuestra época. Padre, me escribe alguien, la Virgencita dijo claramente en Garabandal tal y tal cosa. Yo le digo, respeto completamente lo que se diga, pero hasta donde yo entiendo, no hay una aprobación oficial de lo sucedido en Garabandal. Y yo personalmente me abstengo de difundir Garabandal como me abstengo de difundir otras expresiones u otras devociones, porque me sostengo en lo que la Iglesia ha aprobado. Pues usted ha de ver, padre, me extraña que una persona tan mariana como usted se resista a la voz de la Virgen. Fíjate que no me ha entendido lo que le he dicho. Yo no sé si alguien aquí está a favor o en contra de Garabandal. Siempre soy muy respetuoso de Garabandal, de Medjugorje, yo soy muy respetuoso. Pero tú no me oirás una voz a favor de Medjugorje mientras no haya un parecer sumamente claro, definitivo de la Iglesia. Y aunque lo hubiera, todos sabemos que no es obligatorio apoyar una determinada revelación privada. Pero lo que quiero destacar es que la gente, también la gente piadosa, ha perdido la capacidad de argumentación. ¿Qué quiere decir eso? Que la inteligencia no solamente recibe cosas equivocadas, sino que la inteligencia se enferma. Y si la inteligencia se enferma, lo cual se muestra en que no quiere recibir la verdad, que es lo que debería querer recibir. Si la inteligencia se enferma, quiere decir que necesitamos sanación de la inteligencia. ¿Habla la Biblia de la sanación de la inteligencia? ¿De la palabra sanación? No. Pero de la enfermedad de la inteligencia, sí. Hay un famoso pasaje, que ahora no recuerdo si es en la carta a Tito o en la segunda carta a Timoteo, en que dice el apóstol San Pablo, llegará un tiempo en el que la gente, dándole la espalda a la verdad, se volverán a las fábulas y buscarán una turba de maestros que les hablen al oído lo que ellos quieren oír. Esa es, en términos bíblicos, la enfermedad de la inteligencia. El volverse, el darle la espalda a la verdad y el buscar el maestro que me diga lo que yo quiero oír. Esa es la enfermedad de la inteligencia. Enfermedad de la inteligencia es empezar a buscar cuál es el sacerdote, el confesor, el director o el libro que diga lo que yo quiero que me digan. Eso es enfermedad de la inteligencia. Enfermedad de la inteligencia, en términos filosóficos, es lo que se llama sesgo, en inglés bias. Es conocida mucho esa palabra en la discusión sobre este tema, bias, el sesgo. Y el sesgo, uno de los sesgos más comunes es el sesgo que hace que yo prefiera oír las opiniones que confirman lo que yo ya creo. Entonces, busco y busco el sacerdote que me diga lo que yo quiero oír. Busco y busco el libro que me confirme lo que yo ya pienso. Eso es enfermedad de la inteligencia. Vamos a mencionar ahora algunas de las frases, de los pensamientos que tienen muchísima fuerza hoy. La lista, por supuesto, es incompleta, no pretende ser exhaustiva, pero vamos a presentar una lista de algunas frases que yo considero, esto es totalmente subjetivo, no me tomen como palabra de Dios, pero quiero compartirles una colección de frases que creo que hoy en día, Y especialmente a nosotros sacerdotes nos están haciendo mucho daño. Esto proviene de una experiencia ya de varios años. Como comenté en otro momento, bendito sea Dios, ya he cumplido 27 años de sacerdocio. Por supuesto hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos. Creo que en 27 años uno ha alcanzado a oír bastantes cosas. Y por bondad de Dios he tenido ya bastantes oportunidades de servir a sacerdotes. En comunidades religiosas, aparte de los dominicos, he podido servir comunidades masculinas, también a franciscanos, a agustinos, y en el clero diocesano, pues muchas diócesis, en Panamá, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, y ahora pues con gran alegría aquí. O sea, alguna experiencia. Pero sin embargo, decía San Pablo, digo yo, no el Señor. Digo yo, no el Señor. Lo que les voy a presentar son frases, son, las llamarían algunos memes, esas frases que se van repitiendo, aunque hoy se toma meme como si fuera solo chistoso, pero meme en realidad significa una idea o pensamiento que se difunde dentro de una población con relativa velocidad. Hay dos de esas frases que ya las hemos mencionado, ¿no? El famoso yo tengo derecho. Esa frase es capaz de destruir una vocación sacerdotal, el yo tengo derecho. Yo tengo derecho, lo puedes utilizar, pero para tu daño, ¿no? Lo puedes utilizar para desobedecer al obispo, ¿no? Espérate, yo tengo derecho a llevar a término este proyecto, yo tengo derecho, aquí prima el bien del Evangelio, y el Evangelio yo lo tengo claro, mi obispo no sabe nada, entonces yo tengo derecho. Otra frase que ya hemos dicho es, todo bajo control. Esa es una de las mentiras que más nos decimos. Dicen los expertos en adicciones que esta es la frase más venenosa, esta es la que retrasa todos los tratamientos, todas las curaciones, esta es la que retrasa la hora de la salud en las personas. Tengo todo bajo control. Estás bebiendo, pero una cantidad, estás arruinando tu salud. No, hombre, tampoco tanto. Yo soy un poco, digamos, un poco por el trabajo en el que tengo, que me toca pues alguna interacción social, ¿no? Alguna cosa. Pues eso es lo que yo tengo, pero que sea algo exagerado, yo no creo que sea exagerado. Entonces, el sentir que tengo las cosas bajo control hace mucho daño. ¿Qué otra frase tenemos por aquí? Una que hace bastante daño y que es muy común fuera también del ámbito sacerdotal es esta: seré más libre si hago lo que yo quiero. Es decir, la identificación de la libertad con hacer lo que se me dé la gana. Si libertad significa hacer lo que se me dé la gana, en realidad libertad significa entregar mi vida al que me maneje las ganas. Y lo que me maneja las ganas es el espíritu del mundo. Lo que maneja las ganas es, finalmente, el marketing. De hecho, el marketing es el arte de manejarle las ganas a la gente. Entonces, en las convivencias o retiros con jóvenes, siempre insisto en este punto. Cuidado con esa definición de libertad, porque es una definición tramposa, es una definición envenenada. Pero eso también entra en nosotros. La identificación de la libertad con hacer lo que me venga en gana. La frase que sigue o el pensamiento que sigue sí que es muy de sacerdotes. Esa frase es: la gente no está preparada para el verdadero evangelio. Una manera de describir esa frase o de traducirla es con la expresión averroísmo pastoral. Recordemos de dónde viene esa expresión. Hay un famoso pensador musulmán que era Averroes. Y Averroes se encontró con que había autores, particularmente Aristóteles, que eran muy brillantes, pero muchas veces no encontraba la manera de hacer coincidir la brillantez del pensamiento aristotélico con la palabra única e inmutable del Corán. Entonces Averroes sacó esta idea bastante peregrina, que existe una cosa que se llama la verdad teológica o la verdad religiosa, y que existe otra cosa que se llama la verdad filosófica. Es la teoría de las dos verdades. Esto es lo que plantea Averroes. Entonces, lo que se ha llamado averroísmo, ¿qué es? Es la idea de que uno puede tener como distintos canales de verdad. Desde la teología, yo tengo que decir que Dios me llama a la santidad. Pero desde la realidad de la vida, tengo que decir que en realidad cada uno tiene que hacer la vida como le parezca. Entonces, estoy sosteniendo dos cosas que son contradictorias, pero la manera como intento tolerar esa contradicción es poniéndolas, por así decirlo, en pisos separados. Algo así como un edificio en el cual, en el piso de abajo, voy a hacer una caricatura, en el piso de abajo están los satánicos y en el piso, en la planta baja están los satánicos y en el primer piso están las monjas de clausura. Entonces, cada uno, los unos le dan la gloria y alabanza a Satanás, los otros le dan la gloria, las otras le dan la gloria y alabanza a Jesucristo, pero no se encuentran. Las monjitas entran por una escalera de servicio, los otros entran por la otra puerta y ahí está. Es decir, todos en paz. Ese es el averroísmo. Es la tolerancia de la contradicción entre frases que son incompatibles con la idea de que pertenecen a campos de conocimiento distintos. Pues le cuento que hay averroísmo en la iglesia. Y uno de los averroísmos, no es el único que vamos a mencionar, es este. Es decir, que a la gente no se le pueden decir muchas cosas. Pero nosotros, aquí entre nosotros, en petit comité, como dice, nosotros aquí en petit comité, pues sí podemos decir, ¿no? Yo me he encontrado con eso. Un sacerdote que en cierto momento fue muy eminente entre nosotros los dominicos y asesor de vida intelectual, un cargo altísimo, por allá de lo más alto que tiene mi comunidad en Roma. Este sacerdote tenía una serie de ideas, él, ideas privadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, él tenía la idea de que, pues sí, se puede ordenar mujeres, es decir, debería de hecho ordenarse mujeres. La frase de él, que yo se la escuché con estos oídos, era, pues es que un útero, otra vez el útero, ¿no? Un útero no debe ser impedimento para celebrar misa. Más o menos esa era la lógica de él. Entonces, como eso lo dijo delante de unos estudiantes de teología, entonces decían, padre, pero eso es muy, muy difícil. Bueno, es que la gente no está preparada para oírlo. Ese es el averroísmo pastoral. Es decir, que nosotros, los expertos, los estudiados, los avanzados, tenemos un cierto lenguaje. Los otros, el pueblo, pueblo llano, pueblo ignaro y muchas veces inepto, el pueblo pues no entiende nada. Entonces, frente al pueblo hay que seguir sosteniendo una cantidad de cosas. Pero nosotros en el fondo creemos otras cosas. Un profesor que yo tuve, no estoy hablando de oídas, estoy hablando de lo que a mí me ha pasado. Un profesor que yo tuve decía, mira, en realidad la virginidad física de María no importa, no importa. O sea, si había vida conyugal entre José y María, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Qué necesidad de estar hurgando en camas ajenas? A nosotros eso no nos importa. Pero para la gente, pues el tema es muy importante. Entonces, callarnos y frente a la gente, pues sí, sí, la Santísima Virgen y la Virgen y la Virgen. Pero yo por dentro estoy pensando que la virginidad de ella significa simplemente que ella hizo y buscó la voluntad de Dios. O sea, lo que se llama la interpretación espiritualista del dogma de la virginidad perpetua. Pero eso es lo que yo pienso en mi cabeza. Y la gente sí cree que ella fue virgen antes del parto, en el parto, después del parto. Yo, ¿qué le voy a cambiar eso a mi abuelita? La abuelita no va a cambiar eso. La abuelita va a seguir pensando eso. Entonces, yo tengo que tratar con respeto a la abuelita. Sí, sí, abuelita, como tú digas, abuelita. Y te quedaron muy bien las colaciones, deliciosas las colaciones. Qué bien con la abuelita. Pero por dentro yo estoy pensando otra cosa. Eso se llama averroísmo pastoral. Y el averroísmo pastoral está muy presente en la iglesia. Entonces yo leo un libro de teología de un autor de cierta prestancia, de cierta autoridad intelectual ante mí. Yo leo ese libro y digo, claro, este es el que sí sabe cómo es la cosa. Pero la gente no está preparada. Esa es la frase que se utiliza. La gente no está preparada para esto. Un famoso predicador, nombres no me pidan, por supuesto, pero un famoso predicador una vez decía eso: mire, yo no le veo tanto problema. Esa obsesión de la iglesia con la sexualidad y la sexualidad, a mí finalmente, ¿qué me importa si la gente se masturba, no se masturba? ¿Cuál es el problema? Esa era la idea de él, pero eso lo decía únicamente en privado, en petit comité. ¿Cómo me gusta esa expresión? En petit comité. Entonces, ya reunidos nosotros aquí los curas, realmente nosotros no creemos que la masturbación sea problema. Eso no es problema. ¿Qué problema puede ser eso? Pero, pues yo tampoco voy a salir allá a decirlo en la homilía, que la gente se escandalice, me denuncien donde el obispo tenga yo un problema y tenga que perder tiempo yendo a la curia. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Eso es una enfermedad de la inteligencia. Eso se llama averroísmo. Eso se llama averroísmo. Y ese tipo de averroísmo, que en este caso es un averroísmo pastoral, es algo que hay que sanarlo. Yo tengo que poder ser el mismo en privado y en público. Yo tengo que poder tomar un micrófono, si es preciso, en la catedral de mi diócesis o arquidiócesis, poder tomar un micrófono y decir: Jesucristo vive. Y cuando yo digo Jesucristo vive, es que la tumba no tuvo poder sobre él. Yo tengo que tener esa capacidad. Porque si yo tengo que decir en el micrófono de la catedral una cosa, y luego tomándome un café con otros curas, tengo que decir otra cosa, en el fondo soy un actor, en el fondo soy un hipócrita, y en el fondo estoy menospreciando la inteligencia de la gente, si es que ese fuera mi argumento. Entonces, una gran sanación que necesitamos en la Iglesia Católica, y esto no se refiere solo a la renovación carismática, es la sanación de esa hipocresía, de esa mentira, que en el fondo es una terrible soberbia. Ahora que este Papa Francisco está hablando tanto del clericalismo y el clericalismo, pues yo te voy a decir qué es clericalismo. Clericalismo es creer que yo sí puedo tener la verdad y la gente no puede tener la verdad. Eso es clericalismo. Clericalismo es creer que yo sí entiendo el Evangelio y que los demás no entienden el Evangelio. Y además, date cuenta que esa idea de las dos verdades, la verdad que predico en el micrófono de la catedral y la verdad que hablo tomándome un café con mis amigos curas de mi misma promoción, esa idea es contraria a lo que dijo Cristo. Porque Cristo dijo, que creo que sale en uno de estos evangelios, yo vivo confundido en las fechas por aquello que grabo homilías para distintos días, pero sé que es en estos días que sale ese texto de Cristo donde Él dice: lo que yo les digo al oído, proclámenlo desde las azoteas. Es decir, no hay dos verdades. Cristo no es el Cristo de las dos verdades. Si tú te acuerdas que cuando Caifás interroga a Cristo y le dice: ¿cuál es esa enseñanza tuya?, Cristo dice: yo he enseñado abiertamente en las plazas y en el templo. Si quieres saber lo que yo enseño, pregúntaselo a los que me han oído. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo no tiene dos verdades, que Cristo no tiene la verdad que predica en el templo ante la gente y luego en petit comité o tomándose un café o bebiendo por allá algún té con sus amigos les dice: bueno, pues yo allá dije aquello del pan de vida, pero ya aquí entre nosotros, pues hombre, tampoco es que sea pan de vida, así que sea, no, es una manera de hablar, sí, que me entiendan. Finalmente, con la luz de Pentecostés, queda claro que la iglesia tiene que funcionar con una sola verdad. Y les digo una cosa, yo no he sido propiamente formador, salvo un pequeño cargo que tuve por la época de mi ordenación hace ya muchos años. Pero por alguna razón siempre me han asignado a casas de formación nuestras, sin ser yo mismo formador. Soy profesor, tengo responsabilidades de profesor de teología, pero yo no he sido directamente formador, como diríamos rector de seminario, maestro de novicios, eso yo no he sido. Pero el hecho de estar en las casas de formación me acerca mucho a los seminaristas, me acerca mucho a la gente que está en eso. Y de las cosas que más les chocan a los jóvenes es ese sentir que se vende una cosa en la plaza y se dice otra cosa en la cafetería. Eso como fastidia a los jóvenes. Porque en el fondo es algo así como: a ver, yo entré a este servicio y yo quise comprometerme con Cristo porque yo creo que Cristo está en la Eucaristía, resucitó verdaderamente, su madre es perpetuamente virgen, estoy llamado a la gloria del cielo y todo lo demás que proclama y cree la Iglesia. Y ahora resulta que mientras van avanzando los estudios, año tras año, entonces se va demoliendo la fe o se va negando la fe con la que yo entré. Eso les duele mucho a los jóvenes, porque en el fondo se siente a estafa. Eso tiene sabor de estafa. Ponle el nombre que quieras, eso es una estafa. Eso de que a ti te digan una cosa y luego tú entras y empiezan a decirte otra. Voy a trabajar en el acueducto de mi ciudad que tiene fama del agua más pura del mundo. Entro al acueducto y me doy cuenta, bueno, mira, los filtros esos que tendríamos que usar son demasiado costosos, no los hemos cambiado hace 20 años, pero de todas maneras, el estómago humano aguanta bastante. Tú con eso no te preocupes. Pero un momento, ¿a dónde entré? ¿Qué es esto? O sea, esto es una trampa. Lograr sacerdotes que crean hasta el fondo lo que cree la Iglesia, esa debería ser una prioridad nuestra. Y para mí tengo, será por el amor que le guardo a la renovación carismática, para mí tengo que nosotros en la renovación deberíamos ser los primeros en poder decir lo que yo te dije en el confesionario, lo que yo prediqué en el micrófono y lo que yo hablo con mis hermanos sacerdotes es lo mismo. Yo no cambio de discurso si me cambian el auditorio. ¡Qué fastidio, qué dolor, qué rabia tener un discurso cuando estoy ante el pueblo, otro discurso cuando estoy en el Congreso de Teología, otro discurso cuando estoy en la dirección espiritual y otro discurso cuando nos sentamos tres o cuatro alrededor de una mesa a tomarnos un café? ¿Cuántos discursos tienes? ¿Cuántas personas eres? ¿A qué estás jugando? ¿Qué clase de mensaje es ese? Entonces, eso es sanación de la inteligencia. Sanar la inteligencia es llegar al punto en el que soy el mismo, en el que de verdad creo todo. Y lo creo, perdón la cacofonía, lo creo no de una manera crédula, no de una manera infantil, sino de una manera profunda, de una manera sustentada. Es aquí donde los grandes, grandes, grandes son tan necesarios. Ver a un hombre como un Tomás de Aquino, que tiene en su cabeza toda la filosofía y la teología de su tiempo, y sin embargo, cuando llega al viático, en vísperas de su muerte, faltando poco para su muerte, saluda a Cristo con estas palabras: te saludo, precio de mi redención. Por ti amé, oré y trabajé. Ese es el saludo de Tomás a la Eucaristía. Es decir, es como con la pureza, como con la candidez de un niño de primera comunión. Es posiblemente uno de los más grandes teólogos, una de las mentes más lúcidas que ha tenido la Iglesia Católica en todos los tiempos. Pero tratándose de la Eucaristía como un niño de primera comunión, te saludo, precio de mi redención. Por ti amé, por ti oré, por ti trabajé. Y él, que estaba tendido en cama, pide ser levantado y se postra ante la Eucaristía. Ese es un doctor en teología. Entonces a mí no me, decimos en mi país, a mí no me traman, a mí no me engañan con cualquier cosa. A mí no me vengan a decir que porque tú estudiaste mucho no puedes hacer lo mismo. No es el estudio el que te alejó de Dios. No es el estudio el que te alejó de la confesión pura, sencilla, limpia de la fe. No fue el estudio. Fue tu soberbia, tal vez, que en eso caemos todos. Fue la vanidad. Fue el espíritu elitista de club. Eso te alejó de la confesión simple de la fe. Pero no fue el estudio. Porque estudiosos, gente estudiosa yo sí he conocido. Y esa gente estudiosa no ha tenido que separarse. Hay que leer a un Buenaventura, cualquiera de estos gigantes. Hay que leer a cualquiera de ellos o las grandes doctoras de la Iglesia. Bueno, comentemos una o dos de estas verdades que decimos de estas enfermedades de la verdad, perdón, que decimos que hacen mucho daño. Mira, algo parecido a lo del averroísmo que estamos comentando, es esa manía que está muy frecuente hoy de oponer. Por un lado está lo espiritual, lo doctrinal y lo canónico. Por otro lado está lo pastoral, lo humano, lo de sentido común. Sobre todo la oposición entre lo pastoral y lo doctrinal. La oposición entre lo que es propio de la evangelización y lo que es propio del derecho canónico. Esa falsa oposición, ¿cuánto daño hace? ¿Cuánto daño hace? Otra oposición también falsa que hace muchísimo daño es la oposición entre la razón y la fe. Como alguna preparación he podido tener en asuntos de ciencia y trato de mantenerme más o menos al día en cuanto ello es posible con los grandes avances científicos actuales, o sea, yo fui de los que se alegró cuando por primera vez hace unos cuantos meses se registraron ya sin lugar a dudas las ondas gravitacionales predichas por Einstein. Yo estaba al tanto de ese experimento y cómo se hizo y por qué funcionó. Eso es una belleza. Yo fui de los primeros que se alegró cuando se detectó el bosón de Higgs hace unos 4 o 5 años, no sé el tiempo que haya sido, porque el laboratorio, el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, que se abrevia CERN por su sigla en francés, que está entre Suiza y Francia, el CERN, el centro donde se pudo por fin verificar la existencia del bosón de Higgs, es el centro donde yo iba a trabajar. Ese era el lugar donde yo iba a trabajar. La ruta mía era terminar mis estudios de física, los estudios básicos, hacer el doctorado en Alemania e irme a trabajar a ese lugar, al CERN. Ese era el camino que yo tenía. El Señor me llamó a este camino y estoy mucho más feliz con los sacerdotes de Argentina que con... Estoy mucho más feliz en Argentina con mis amigos sacerdotes. Estoy más feliz aquí que en el laboratorio ese de la investigación nuclear. Pero yo no me he desconectado de la ciencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la formación científica, la formación filosófica, la formación teológica es importante, pero no la podemos poner en conflicto o en guerra con el servicio pastoral. No la podemos poner en conflicto, porque no está en conflicto. Y no podemos poner tampoco en conflicto la razón y la fe. Cuando a mí me hablan, ¿usted qué piensa del conflicto entre la razón y la fe? Mi respuesta automática es, por favor, describa usted el conflicto. Empiece usted por describir el conflicto. Porque como sabemos, durante siglos y siglos y siglos, los grandes científicos fueron grandes creyentes. De hecho, gente más interesada en la fe y en la Biblia que en lo que hoy llamamos ciencia. Si tú reúnes todos los escritos matemáticos, físicos y científicos, entre otras cosas de óptica y todo aquello, de Isaac Newton, si tú reúnes todos los escritos de él sobre ciencia y matemática, y si reúnes todos los escritos bíblicos, los estudios bíblicos de Isaac Newton, la desproporción es terrible. Me parece que es algo así como más del doble o el triple escribió Isaac Newton sobre Biblia que sobre ecuaciones. Eso no lo sabe mucha gente. La gran pelea de Galileo, en el fondo, fue porque él creyó que él tenía un método nuevo para interpretar la Biblia y que él era el que podía hablar de cómo se interpretaba la Biblia. Ahí empezó el conflicto entre Galileo y el Papa, que entre otras cosas eran amigos personales. Por eso hay que comprar un libro que están vendiendo aquí los de la Renovación, que se llama Leyendas Negras de la Iglesia, de Vittorio Messori. Esta es propaganda no pagada de la Renovación Carismática de Córdoba. Entonces, date cuenta que esos conflictos nos hacen mucho daño, y esos conflictos son enfermedades de la inteligencia. No podemos alargarnos más en esta potencia del alma, que ahí tenía otras frases, pero dejemos así. Con la inteligencia, lo importante es darnos cuenta que la inteligencia necesita ser sanada. Ojo con eso. Mi inteligencia necesita ser sanada. Y la primera sanación de la inteligencia, ¿cómo se obtiene? Pues leyendo sana doctrina, sana filosofía, sana teología. Como el agua aquella que el profeta Ezequiel vio brotar del templo de Jerusalén y que era agua capaz de limpiar el agua salobre, el agua impotable, así sucede también con la inteligencia. La única manera de sacar fuera tantas mentiras que abundan en nuestro corazón y en nuestra mente es llenarnos de verdad plena. Cuanto más nos acercamos a la palabra divina, cuanto más nos acercamos a la doctrina sana, cuanto más nos acercamos a las grandes lumbreras que son tantas, tantas en Oriente y en Occidente, cuanto más nos llenamos de esa verdad, menos poder tienen estas mentiras, estos engaños en nuestra época. Por eso, como decía Santa Teresa de Jesús, vigila bien que se va a quemar en tu horno. La idea de Santa Teresa de Jesús era, la casa huele a lo que se quemó en el horno, lo que se echó a quemar en el horno. Si echas madera de pino, pues va a ser ese humo particular, el aroma del pino, y así con cada árbol o lo que tú eches ahí. Si tú le echas a tu inteligencia mentira, engaño, todo tu ser huele a falso, todo tu ser huele a mentira. Si lo vas llenando de verdad, si eso es lo que se quema en el horno de tu inteligencia, todo tú hueles a verdad. Todo tú tienes el aroma y el aspecto de la verdad. Pasemos a la voluntad para mencionar algunas de las enfermedades, algunas de las dolencias que aquejan la voluntad. Las dos primeras son paradójicas porque son como los dos extremos en los que se cae en el tiempo actual. Primera, darle demasiada importancia al sentimiento, la emoción y el bienestar. Yo tengo que volver a hablar de los jóvenes, de nuestros jóvenes, esos que están en tu parroquia y en la mía. ¿Cómo suelen resolver muchos problemas morales nuestros jóvenes? No me gusta, no me parece, no me siento bien con eso. Resolver la moral desde el sentimiento es un error craso que trae consecuencias muy graves. No porque el sentimiento sea necesariamente algo que se equivoca, sino que el sentimiento por su propia naturaleza se parcializa. No es que el sentimiento esté mal, no es que sea malo sentir, claro que no, ese es el segundo error, cancelar el sentimiento. Pero exaltar el sentimiento hasta darle autoridad moral es un error gravísimo de nuestra época. ¿Por qué? No porque sentir sea malo, sino que por su propia naturaleza el sentimiento es parcial. Me parece que donde más se nota esto es en lo que tiene que ver con la vida. Habla con las chicas del pañuelo verde y te darás cuenta de lo que estamos diciendo aquí. Ese es el estilo de ellas. Es que me parece terrible que a la mujer se le obligue, es terrible que sobre la mujer se imponga. No puedo estar de acuerdo con que la mujer... Está bien, digamos que entiendo tu punto de vista, pero te estás quedando solo de un lado. Entonces le planteas un tema como este. A ver, una mujer está embarazada porque tuvo relaciones con el novio. Esa mujer quiere abortar. El novio, que ha aportado el 50% del ADN, no quiere que ella aborte. ¿Dónde quedan los derechos del novio en una legislación que permite el aborto libre, gratuito y seguro, que es el lema de ellas? ¿Dónde queda? Pero es que me parece que si ella no quiere seguir, fíjate la manera de argumentar, si ella no quiere seguir con el embarazo, Nadie debe obligarla. Ella debe ser libre. Y usted no puede mandar sobre mí, en particular sobre mi útero. ¿Cuál es el problema ahí? Ella está viendo con mucha intensidad una parte, la parte de la mujer, el drama de la mujer, el dolor de la mujer, la angustia, la soledad de la mujer, todo eso es cierto. Pero ¿dónde queda la parte del varón? ¿Dónde queda la parte del bebé? ¿Dónde queda la parte de la sociedad? Si miras todas las discusiones morales recientes, matrimonio igualitario, todo este tipo de cosas, todas tienen este problema. Entonces, pero es que el dolor de estas dos mujeres que se aman, par de lesbianas que quieren simplemente compartir la vida, no le quieren hacer mal a nadie. Simplemente quieren compartir su vida. ¿Por qué no las deja que compartan su vida? Este argumento se está quedando en ellas. La realidad de la vida, ¿cuál es? Que para que eso suceda, se cambia una ley. Y si se cambia una ley civil, se implementa una ley de educación. Entonces, a nombre de ese porcentaje relativamente pequeño de personas homosexuales, vas a tener un cambio en la educación que implica que los niños y niñas tienen que ser adoctrinados de una determinada manera. Entonces, no es un tema solamente de tu par de amigas que son lesbianas, no es solamente el tema de ellas dos. Es la manera como esto impacta a toda la sociedad, incluyendo a muchísimos padres de familia que no quieren eso, que no están de acuerdo con eso. Ellos valen, ellos cuentan, sus razones importan. No, pero es que mis amigas, ¿cómo es que mis amigas no van a poder llevar la vida que ellas quieren si por fin se encontraron y se aman? Si te das cuenta, el problema de centrarnos en la emoción, ¿cuál es? Que la emoción es miope, que la emoción te obliga a mirar una sola historia, que es el problema que tiene la argumentación de las mamás. Las mamás piensan con las entrañas. Fíjate que dije las entrañas. Las mamás piensan con las entrañas. Las mamás piensan con la emoción. Y la mamá piensa en su hijo, lo que le va a pasar a su hijo. Bueno, hay mamás que tienen una gran capacidad de objetividad, pero hablando en general, hay muchas mamás que no tienen esa capacidad. Entonces, hay una enfermedad de la voluntad que es la exacerbación de la emoción, la exacerbación del sentimiento, la exacerbación del bienestar. Yo no sé cuánta gente he visto yo que se sale de grupos de oración donde hubiera podido hacer un camino precioso de vida cristiana, y si hablas con ellos, ¿su razón cuál es? No sé, no me sentía bien. Mira, yo al principio me sentí acogido, al principio sentí ese cariño, había esa alegría, pero no sé, después se fue entrando como un aire, y no saben ni explicarlo, se fue entrando como un aire, había, no sé, una rutina. Y no sé, yo a veces llegaba como que nadie me saludaba. O sea, no sé, una actitud, había un frío. ¿Cómo te lo explico? Había un frío. Y yo llegaba y sentía ese frío. Entonces yo finalmente dije, me voy a buscar el calorcito. Una vida dirigida por el bienestar, dirigida por la emoción, por el sentimiento, es un desastre. Y es un desastre no porque sea malo sentir, no porque sea mala la emoción, sino porque la emoción es miope. La emoción no va muy lejos. Como es malo exaltar, así como es malo exaltar tanto la emoción, ese es también malo el error opuesto, que es tratar de cancelar la emoción. Entonces, hace poco en otro país tuve la experiencia de encontrarme con un grupo de tradicionalistas. Son los rostros más duros que yo he encontrado en mucho tiempo. Pero estos eran tradicionalistas, es decir, en el borde del sedevacantismo, pero en el borde. Es decir, ellos llegan hasta decir, pues sí, Francisco es el Papa, pero con esta cara, sí. O sea, no hay nada que hacer, nada que hacer. Entonces me hacen el interrogatorio. Yo llegué a predicar a esa parroquia. Entonces me hacen el interrogatorio. ¿Usted qué opina de los errores del Vaticano II? O sea, yo sentía la KGB resucitada. Yo dije, Nelson, cuidado. Como por instinto yo vi dónde estaban las puertas, ¿no? Oye, qué gente tan dura. Y entonces les digo, el Vaticano II, yo lo siento corto en temas como el reinado social de Jesucristo y en algunos aspectos de la libertad de conciencia. Creo que el Vaticano II se quedó corto y no supo conectar con la tradición viva de la Iglesia. Ese es un tema muy interesante que se podría conversar en otra ocasión. Entonces les digo eso. Y entonces me siguen mirando, pero tú vieras la mirada, ¿no? Yo me sentí, no te imaginas cómo me sentí. Entonces, pero te miran así. ¿Y qué opina usted? Entonces, bueno, su respuesta, 2.4/5. ¿Y qué opina usted de la misa ad orientem? Usted recuerda que hay un decreto del Papa Pío V que habla de la validez a perpetuidad de la misa que lleva su nombre. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Ha cambiado su opinión al respecto últimamente? ¿Con quiénes ha hablado? ¿Llegó solo a este país? Yo solamente pensaba en Córdoba. Yo dije, Dios mío, que alcance a llegar a Córdoba. La mayor parte de la gente, entre comillas, de derechas que yo conozco son exactamente así. Y la emoción es cero. Y tienen una desconfianza con la renovación carismática, porque para ellos este es el kinder del protestantismo. Y así lo dicen, el kinder del protestantismo. Y le digo yo ingenuo, pobrecito yo sonriente, ¿no? Sonriente. No, pero hay gente que ha cambiado su vida. Yo he visto sacerdotes que han recuperado el fervor. ¿Y esos sacerdotes ya rezan en latín? Algunos sí rezan en latín. ¿Qué porcentaje exactamente? Entonces hay gente que quiere manejar la iglesia con la ortodoxia. Y solo la ortodoxia, y solo la idea. Y si la idea es justa, podemos seguir hablando. Si la idea no es justa, no podemos seguir hablando. No tengo nada que hablar con usted. Simplemente esperaré a que mejore la cabeza de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la cual, entre otras cosas, he pedido que vuelva a llamarse Santo Oficio, y procederé de conformidad. Espere la llegada del rescripto a su dirección. Buenas tardes. Entonces hay gente que pretende manejar la vida cristiana solo con ideas. Fíjate que son extremos. Y si hay una cosa que tenemos que aprender a evitar, y en eso qué bueno que nosotros ayudemos, es que la iglesia no puede ser eso solamente, no puede ser eso. Sobre todo lo que más se les olvida a personas de cierta dureza implacable, es que para que se configure herejía, si eso es lo que tanto te angustia, para que se configure herejía tiene que haber pertinacia. Tiene que haber pertinacia. Y la pertinacia solo existe después de la conveniente argumentación. O sea que oír una opinión equivocada, suponiendo que la opinión sea equivocada, todavía no es herejía. Eso es elemental, eso es del derecho canónico. Y no es del derecho canónico del 83, ya estaba en el derecho canónico del 17. Para que haya herejía se requiere que haya pertinacia, casi no me sale la palabra. Tiene que haber pertinacia, y la pertinacia solo se configura si hay resistencia a la argumentación. Si no, no hay pertinacia, mira el diccionario. Entonces la persona obsesionada solo con las ideas y que pretende anular toda forma de emoción le hace un daño terrible a la iglesia. Esa no es la iglesia de Cristo. Esa no es la iglesia de Cristo. Entonces necesitamos trabajar en eso. Ya sé que algunos de los que oigan este video después me van a escribir, porque la gente le escribe a uno mucho, y van a decir: padre, ibas bien. Mientras estabas con el aborto y con el género, ibas bien. ¿Por qué tenías que meterte con ese tema? Mira, hay que meterse con todos los temas. Porque la iglesia no puede ser simplemente la casa de la dureza. No puede ser un examen perpetuo de catecismo, ni un examen perpetuo de derecho canónico. La iglesia es mucho más que eso. Pero que fulano de tal está equivocado. Tal vez sí, seguramente sí. Pues vamos a ver cómo hablamos. Esa es la actitud cristiana. La actitud cristiana es: vamos a ver cómo hablamos, vamos a ver cómo podemos llegar a esa persona. Si después de hablar y reconvenir y corregir y argumentar y mirar de parte y parte, la persona insiste en lo que abiertamente es un error, tendríamos que hablar de herejía. Y si tenemos que hablar de herejía, todavía no estamos hablando de perder a esa persona. Estamos hablando de en qué momento la vamos a recuperar. Esa es la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús no es la alegría de saber quiénes están fuera. La iglesia de Jesús es ver cómo traemos a los que están fuera y cómo nos unimos para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Esa es la iglesia de Jesús. Es enfermedad de la voluntad también el voluntarismo, obviamente. El creer que todo es simplemente proponérselo y proponérselo, que es lo que varias veces ha denunciado el Papa Francisco, el pelagianismo. El creer que nuestra voluntad es omnipotente. Yo sé que cuando uno enuncia esto en un curso de teología, todo el mundo dice: pero ¿a quién se le va a ocurrir esa idea tan absurda? Pero resulta que a veces en nuestra manera de aconsejar, no manifestamos con la suficiente abundancia el papel de la gracia. Seguro muchos de ustedes han escuchado hablar del tremendo apóstol de la gracia en España, que es el padre, ese es dominico también, ¿no? Chus Villarroel, el famoso padre Chus, es el apóstol de la gratuidad, y sí que insiste ese hombre. Búscalo en internet, él siempre firma así: Chus, Chus Villarroel. Y él todo el tiempo está hablando en esto. Y una de las cosas de las que se queja el padre Chus, y le doy la razón, es que muchas veces en nuestros consejos, en nuestra consejería o como lo quieras llamar, se nos olvida darle el lugar que debe tener la gracia, el poder de la gracia, el poder del amor de Dios. Es decir, antes de recomendarle a la persona todo el esfuerzo de su voluntad, muéstrale un camino para que experimente toda la fuerza del amor. Toda la fuerza del amor. Si tú le has mostrado ese camino para que experimente toda la fuerza del amor, toda la fuerza del amor de Dios, por supuesto, y del amor de la iglesia, si esta persona ha llegado a esa experiencia de toda la fuerza del amor, va a sentir que su voluntad es capaz. Pero el que no se ha sentido amado por Dios, el que no se ha sentido sostenido y entendido y comprendido y levantado por Dios, si tú le hablas de vencer al pecado, lo que le estás diciendo es: pelea con tus solas fuerzas. Y así no lo va a lograr, y no lo va a lograr nunca. Ese es un error, esa es una enfermedad de la voluntad. Y la última que quiero mencionar es lo que llamamos, es el otro extremo, es el extremo quietista, la pasividad. Me acuerdo un predicador laico carismático allá en mi país, esto fue hace muchos años. Realmente era un tipo interesantísimo. O sea, él era carismático en el sentido de la iglesia, lo que nosotros llamamos renovación carismática, pero es que también era carismático en el sentido que a veces se utiliza secularmente. O sea, una persona encantadora. Yo en esa época era un muchacho, era un joven, y tú sabes que uno de joven siempre está buscando como puntos de referencia. Para mí él era un punto de referencia. Un tipo encantador, de esos que canta, predica, sonríe, lidera. Era todo un punto de referencia para mí. Pero todos nos dábamos cuenta que había un defecto, que yo no sé si eso sea importante aquí en Argentina, pero ya en mi época, allá en Colombia, ese defecto se veía muy mal. Y es el tema del cigarrillo. Resulta que eso de ver a la persona fumando no es un gran ejemplo. Yo sé que no es la peor falta del mundo, yo sé que no es el peor pecado del universo, desde luego que no. Pero uno como que no entendía que una persona que tenía como tanto de amor de Dios y tenía una experiencia de conversión tan grande, de hecho él había salido del mundo de la droga y había salido por la fuerza del amor de Cristo, digamos que no es algo que te llevara a decir yo no hablo más con ese señor, pero sí era una pregunta que teníamos. Un día, varios de los jóvenes que estábamos en el grupo, imagínate hace cuánto tiempo fue eso, si yo digo que yo era de los jóvenes del grupo, le preguntamos, le dijimos, bueno, ¿y qué pasa? Así ya con confianza, le dije, ¿pero qué pasa con el cigarrillo? ¿Por qué sigue fumando? De hecho, en el grupo de oración, ninguno de nosotros los jóvenes fumaba, ni se le ocurrió fumar. Y entonces le preguntamos, ¿y qué pasa con el cigarrillo? ¿Por qué no lo has dejado? ¿Qué sucede? Y la respuesta de él fue quietista, o sea, pasiva. O sea, nos contó, pues recientemente estuve en un congreso de la renovación carismática por allá en otra ciudad de Colombia. Estuve en el congreso y yo me puse en oración. Yo me puse en oración al Señor, lo bendije, lo alabé, le di gracias y le dije, Señor, si me quieres quitar el cigarrillo, quítamelo. Bien. O sea, bien, la oración, bien. Pero creo que estamos todos aquí lo suficientemente grandecitos para darnos cuenta que un vicio de manera ordinaria no se vence simplemente diciéndole al Señor, si me quieres quitar esto, quítamelo. El refrán dice, a Dios rogando y con el mazo dando, todos sabemos que hay que poner también de su parte. El hecho es que este hombre, en lo que yo supe, porque ya después mi vida tomó otro rumbo, ya entré al convento y lo demás que fuera, pero este hombre nunca dejó su cigarrillo, nunca lo dejó. Esa es la actitud quietista, es decir, una especie de pasividad que niega en el fondo la obra de la gracia. Es curioso, de tanto afirmar que solo Dios puede cambiarnos, termina negando la obra de la gracia. Y niega la obra de la gracia porque, como explican grandes teólogos como Santo Tomás, obra de la gracia es la sanación de nuestra voluntad. Y en Gálatas capítulo 5, el apóstol San Pablo habla de los frutos del Espíritu Santo, y uno de los frutos, obra de la gracia, es dominio de sí mismo. Entonces, si no tienes dominio de ti mismo, si no tienes dentro de ti fuerza para luchar contra tus defectos, hombre, hay algo que anda mal ahí, hay algo que anda mal ahí. Las faltas de temperancia, eso del cigarrillo es una falta de temperancia, las faltas de temperancia están mostrando una contradicción con lo que proclamamos de la obra de la gracia. Finalmente, la santificación o la obra de la memoria. ¿Qué significa sanación de nuestra memoria y qué significa santificación de nuestra memoria? Pues significa lo que habíamos explicado comentando a San Agustín. A ver, lo que yo recuerdo me condiciona tremendamente. Y la gran sanación de la memoria es aprender a leer la vida, leer mi vida, leerla desde Dios. La oración más bella de sanación de la memoria, de sanación y santificación de la memoria es, enséñame a ver cada vez más mi vida como tú la ves, Señor. Esa es la oración más bella para esto. Que yo pueda encajar dolores, traumas, decepciones, incluso mis propias caídas, que yo pueda encajarlas en un hilo, en un hermoso hilo coherente, y yo tenga la certeza de que eres tú, mi Señor, mi amado Cristo, eres tú el que va tejiendo conmigo esa historia. Que yo pueda, Señor, ver mi historia con esos ojos, que son los ojos tuyos. Y cuando yo aprendo a leer mi historia con esos ojos tuyos, también mis propias caídas son incluso motivo de evangelización. Juan capítulo 4. ¿Qué tenemos en Juan capítulo 4? La samaritana. ¿Y tú recuerdas cuál era la historia de la samaritana? Era una historia de fracaso y de fracaso repetido. Era una mujer que sentía, como decía una chica en un grupo en el que estábamos, siempre se me quedó esa frase, decía la chica esta ya en el grupo, lo que sucedía con la samaritana es que era hombre dependiente. Entonces, la samaritana era hombre dependiente. Me imagino que algunos o muchos podemos caer en lo otro y ser mujer dependiente, ¿no? Eso también pasa. Pero esta samaritana era hombre dependiente. Y por ser hombre dependiente, la samaritana había caído en una montaña de situaciones difíciles, no solamente porque tuviera o hubiera tenido varios esposos, sino que fíjate que ella tenía rota la relación con su pueblo. No se nos olvide que la hora para sacar el agua en los pueblos de Oriente es temprano en la mañana o tarde en la tarde. Temprano en la mañana para beber y para los asuntos de la casa, para la tarde para dar de beber a los rebaños y algo que se necesite también en el hogar. ¿Y a qué hora se encuentra la samaritana con Cristo? A mediodía. Una mujer sola que va a buscar agua a mediodía es una mujer que no quiere encontrarse con nadie. ¿Y por qué no quiere encontrarse con nadie? Pues por la vida que llevaba, por los escándalos que tenía encima, porque tal vez le había quitado el marido a más de uno, seguro, más de una, seguro que el apodo que le tenían era, mira, ya va la quita maridos. Seguro que había tanta murmuración en el poblado de Sicar acerca de esta mujer. Y te digo una cosa, esta mujer se encuentra con Cristo. Cristo le suelta esa frase que la pronuncio y me produce algo de arriba abajo en mi cuerpo. Ella dice, sabemos que cuando venga el Mesías, lo aclarará todo. Y ya sabes lo que le dijo Cristo, ¿no? Soy yo el que habla contigo. ¡Wow! Yo me quedo de una pieza. Soy yo el que habla contigo. Y el encuentro con la luz de Cristo, ¿qué produjo en ella? Ella ya automáticamente empezó a mirar su pasado de otra manera. Y fíjate, ¿cuál es el mensaje de la samaritana cuando va a predicar a la gente de ese pueblo con el que ella no quería encontrarse aunque viviera ahí? ¿Cuál es el mensaje de ella? Vengan a ver al hombre que me ha dicho todo lo que hice. Exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya ella pudo leer su pasado, que no era un pasado bonito. Ella ya pudo leer su pasado, que era un pasado escandaloso. Ya pudo leerlo con otros ojos. Ya su pasado se convirtió en evangelio. Decía Orígenes eso, tan grande es la fuerza del evangelio que el evangelio vuelve evangelio todo lo que toca. Orígenes, eso es de Orígenes, no es mío por supuesto. Tan grande es la fuerza del evangelio que el evangelio vuelve evangelio todo lo que toca. Y si el evangelio toca mi vida y toca mi pasado, también mi pasado, con sus escándalos, se vuelve evangelio. Esa es la sanación de la memoria. Resumen, ¿qué es la sanación de la inteligencia? Es llenarnos de la verdad de la Escritura y es llenarnos de la verdad de la tradición viva de la Iglesia hasta que las mentiras de nuestro tiempo se vayan y quedemos en la serena, en el sereno reinado de la verdad de Cristo en nosotros. ¿Qué es la sanación de la voluntad? Es aquella llegada del amor que le da el lugar justo a nuestro mundo emocional y afectivo. Ni lo exaltamos con idolatría, ni lo negamos con una dureza que no es humana. Le damos su lugar justo. ¿Y qué es la sanación de la memoria? Sanación de la memoria es poder leer mi vida con otros ojos. ¿Y qué pasa cuando Dios baña con su claridad nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra memoria? Que quedamos llenos de su luz, ardientes en su amor y capaces de dar testimonio con toda nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.